Seguridad ciudadana. En primer lugar, estoy en condiciones de informarles que la gendarmería va a seguir desplegando sus efectivos en nuestro territorio. 5.000 efectivos federales van a contribuir a nuestra policía de la provincia en las tareas de prevención. Gatillo fácil, linchamientos, torturas en comisarías. Siempre la violencia es para los de abajo. Jornada cultural antirrepresiva. Sábado 17 de mayo, desde las 14 horas, en la esquina de Mozart y Balcarce, en Villa Luján, Quilmes. Radio abierta, bandas, mural, buffet. Organiza la Coordinación Antirrepresiva de Zona Sur. Inseguridad es más policía en las calles.